了比较大。 Me entiendo. Radio Libre. New paradigm. Noisecapes. Open call. Código abierto. Ruido alto. Radio experimental. Ruido. Soundscapes. Ruido. Radio ruido. Ruido. Radio Art. Radio Art. Freenet Radio. Muy bien, pues hoy estamos en Radio Libre. Vamos a hacer entrevista aquí, ¿te apetece? Me gusta, como te he contado, estábamos ahí dentro y te he contado así, y digo, pero es que si cierras todo no escuchamos luego el sonido. Es verdad. Y lo mismo a la gente, lo que más le interese luego sea que ese pajarillo que se escucha de fondo, o sea, las gotas de agua cayendo, no sé. Y el mar, tú no lo escuchas, pero sí, yo lo ese rebalaje ahí. Bueno, pues la primera que te queremos hacer es que nos hable un poco de tu código fuente, de dónde has mamado. Pues ya que te he contado eso de Finlandia, para mí ese momento tan micro esencial en mi educación sonora fue eso. Fue uno de esos. En Finlandia viví dos momentos clave de cómo sentir el sonido. Uno fue ese, ¿no? Que al no comprender el idioma me acerqué más al sonido que circundaba la entrevista, ¿no? Con las pisadas, los pájaros, el rumor de los árboles, ¿no? Con el viento. Y luego otro fue muy interesante, que cuando en Finlandia no oscurece del todo en verano, y entonces estábamos buscando el hotel por un pueblecito de allí, dando vueltas por la calle que ya estaba desierta, aunque sean las 10 de la noche y allí sea de día como aquí, pues la gente tiene unos hábitos más de irse a la casa rápido. Y me acuerdo de poner la radio pública de allí y ponían música clásica contemporánea. Y se escuchaba, no sé si era Pierre Boulez o yo no sé quién era, o Giorgi Ligeti, uno de estos, ¿no? Que hacían ir por las calles vacías de ese pueblecito finlandés. Escuchando eso me dejó loco. También me encantó, ¿no? Eso de cómo asociar la imagen con el sonido, también ahí fue una experiencia que me, no sé, me sirvió, o no lo sé si me sirvió, pero me marcó. ¿Cómo te has acercado a la fonografía? Porque tú vienes de la música electrónica, experimental, sí. Ambiental, y ¿cuándo te incorporaste o cuándo has ido incorporando la fonografía a tu trabajo? ¿Cómo te has incluido en ella? En fin. Yo creo que todavía no está ni siquiera incorporado, es como todavía estoy acercándome, tanteando todo eso. Y fue a raíz de como te he comentado, del proyecto este que ha sido muy, yo creo que ha sido esencial, de Europa en Souvenir, que trabajé con la gente de CEMOS 98. Y como íbamos a Estambul, Polonia, en Ámsterdam, y escuchaba muchas cosas que luego te traías solamente en tu memoria, ¿no? Y de conocerte a ti y tal, yo siempre pensaba, bueno, y si pudiera tener esos sonidos, poder cazarlos y dejarlos ahí y poder utilizarlos más adelante. Y pero ya te digo, todavía no creo ni siquiera que haya incorporado nada de eso. Es solamente la necesidad de cazarlo e incorporarlos, pero todavía no te puedo decir que yo haya hecho algo con eso. Esto está ahí en el aire. Háblanos de los proyectos pasados recientes, Fernando. Estamos hablando de eso de Europa en Souvenir, que terminó el año pasado. Ese fue el proyecto clave del 2012 y que todavía sigue por ahí coleando, porque tenemos varias fechas ya previstas en un proyecto de Light Cinema, donde se piensa sobre la memoria y sobre qué es lo que significa esa memoria y cómo construye una identidad, y todo aplicado a una identidad europea, ¿no? De European Souvenirs. Y está en un proyecto de la European Culture Foundation. O sea que eso fue lo que más ocupado me tuve el 2012, y en este 2013 yo espero no estar tan ocupado, porque mi mujer va a tener otra niña, voy a ser padre por segunda vez, y me gustaría tomármelo más tranquilito, porque ya te digo, viene otra niña en camino y ya sabes, noche en vela y... Pero bien, ¿proyectos que tengo este año? Sí. Pues con esa idea de que sea más, todo más reposado, un proyecto colaborativo empezado justamente sobre esto de que estábamos hablando de la fonografía, sobre grabar paseos, un poco apoyándonos en la obra de Robert Walser y su libro El Paseo, un poco hablar de eso, ¿no? Del paseo como una distensión y también como un paisaje sonoro, ¿no? Cómo construir esos paseos sonoros. Y es uno de los proyectos, se llama Der Spaziergang Project, porque es el título original del libro, Der Spaziergang. Y eso toma como excusa la obra de Robert Walser para hablar de los paseos y un poco recapacitar sobre esa necesidad que tenemos, que creo que yo por lo menos la tengo, ¿no? Después de ese ajetreado 2012 de tener un poco más de reposo. Y justamente que estábamos hablando de eso del reposo, también creo que este año voy a tener un proyecto que está ahí todavía formándose, pero de hacer cosas offline, ¿no? Por ejemplo, tengo ya aquí, que hoy vamos a presentar, el mini LP que acabo de hacer, y lo he hecho una versión física en un mini CD con todo hecho a mano, con su carátula. Cada CD va apoyado en una Polaroid específica, están numerados del 1 al 13. Entonces, lanzar ese tipo de álbumes, pero no lanzarlo a la red, no lanzarlo online, sino lanzarlo offline y darle la oportunidad a la gente de que se lo compre, lo tenga, y si quiere replicarlo, redistribuirlo, que lo haga libremente, pero que en principio sean tengan un cariz offline, de que tú tengas que adquirirlo y que tengas que tener el objeto, ¿no? Y es como intentar devolverle cierta corporeidad a la escena, ¿no? Antes hemos estado hablando y hemos estado viendo las cintas que teníamos antes, o cuando utilizábamos mini-di o cinta abierta para grabar, y es un poco devolverle eso, ¿no? Que la gente sienta que cuando hace algo, ese algo es lo puedes tocar, tiene una forma. En este caso, por ejemplo, va a ser pues un CD con su carátula de cartoncito y su Polaroid, su mini CD con su... lo puedes tocar y cuando lo tocas suena, ¿no? Incluso sin ponerlo en ninguna parte. Aquí está, saco la Polaroid, quito el mini CD, está ahí, ¿no? Lo puedes poner, lo vuelves a guardar, lo metes en una estantería junto a los libros que más te gusten y se queda ahí contigo. ¿Te gusta trabajar con otras? Y si es así, ¿por qué? Mira, ya que has dicho me gusta trabajar con otras, me gustaría más trabajar con otras, sí. Pero cuando dices otras, en femenino. Me gustaría tener más contacto con mujeres en mi colaboración. Yo disfruté muchísimo cuando colaboré con Las Flores No Lloran en el CAC de Málaga. Fue una magnífica experiencia. Siempre me he sentido muy cercano al mundo femenino. Siempre he visto ahí esa creatividad que está como... arquetípica, ¿no? En la mujer, y me gustaría trabajar con otra, y me gusta trabajar con otros como me gusta trabajar contigo. La remezcla y el apropiacionismo. Está en tu obra y mucho de eso. Cuéntanos un poquito. Pues mira, pues sí, la remezcla y es que eso, ¿cómo decirte? Está en mi obra desde el principio, porque cuando yo empecé, yo no hacía la música electrónica, digamos, la creaba, ¿no? Yo iba a los mercadillos de segunda mano y compraba vinilo antiguo, y lo que hacía era hacer música a base de pequeños trocitos, ¿no? Mi primer CD, Malaventura 01, es todo hecho a base de trocitos de LP, de vinilo, comprado. Y los componía todo con el mítico Akai MPC 2000. O sea, era todo cogerlo, el vinilo, ponerlo, grabar un cachito, meterlo en los pads de la Akai, secuenciarlo. Siempre me ha gustado eso, ¿no? Era como, vale, ya tengo algo ahí, es como un ladrillo que ya está hecho, es como algo que ya está ahí. Y es reutilizarlo, porque muchas veces es como que te da el apoyo, ¿no? Eso ya está hecho. Cogerlo y llevarlo a otro sitio. Esta línea de funky de los 60, vamos a llevarla a una canción que sea un poco drum and bass, o vamos a coger esta batería que es de un disco de música brasileña y vamos a hacerlo, le vamos a meter un rollo más de uptempo, no sé. Eso es lo que hacía, ya te digo, en el año 2003, que fue cuando edité eso. Siempre ha estado presente. Y en cuanto pude hacer lo mismo con películas antiguas, lo hice con el Audiovisual Sampler. Para mí fue muy análogo el proceso. Fue, hostia, ya existen estas películas, vamos a coger trocitos de estas películas y vamos a hacer un collage, no sonoro como al principio lo hacía con este disco, sino un collage audiovisual. Y algo que disfruto mucho, sí, me encanta coger eso y llevarlo a otro sitio y ponerlo todo junto. Y ahora que estaba de apropiacionismo, también estoy ahora con experimentos de apropiarte de la señal de TDT y glitchearla, que es una cosa que también me gustaría experimentar mucho este año con el glitch, ¿no? De coger, estoy ahora modificando un TDT y lo estoy, digamos, tocando, y los pequeños circuitos, lo que pasa es que los TDT es muy difícil tocarlos porque los hijos de puta están hechos con chips, ¿no? Entonces, cuando tú toques un chip de mala manera, adiós el TDT. Tienes que ver dónde está el punto de unión entre uno y tal para crearle una interferencia o no sé. Pero principalmente estoy trabajando con jodiendo la antena del TDT, que para crear esos glitches, ¿no? Y poner cualquier canal, apropiarme de su señal y bastardizarla, ¿no? Y dejarla hecha unos zorros. Eso es lo que estoy haciendo también ahora a nivel de imagen. De hecho, en el nuevo mini LP hicimos unos vídeos de promoción que era básicamente era eso, era coger señales del TDT y glitchearla y poner la música como un promocional. Yeah, hablamos de Calamar Gigante. Exactamente, de ese tema de Calamar Gigante de Jade, que en todos los temas del disco, que es curioso que no lo he puesto yo, los títulos los han puesto la gente. Hice una iniciativa por las redes sociales. Oye, ¿qué os sugiere este previo del LP? Puse un previo con una serie de cortes de 30 segundos y la gente decía cosas muy claras como Calamar Gigante, Jade, Hostage o Ópalo, no sé. Entonces con eso hicimos una especie de cadáver exquisito de título. Bueno, nos estás presentando tu nuevo trabajo, sí. Mini LP 01. Ajá. ¿Por qué ese nombre? Porque no tenía ganas de pensar otro. Mini LP 01 es como el primer disco de Malaventura, de Malaventura 01. El segundo, Malaventura 2. Y el mini LP, pues digo, mini LP 01, ya sacar el 02. En los títulos lo pusieron la gente por las redes sociales. O sea que, como no me dieron título para el álbum y como no tenía sitio en el álbum para ponerlo, porque era un cartoncito, la edición física, un cartoncito negro con un troquelado de una nube pixelada como en mi símbolo, dije, es que si le ponemos un título, nos cargamos la magia. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar dos piezas, ¿no? Porque esta versión que me... Bueno, que vamos a escuchar todos los temas. ¿O sí, qué? Vamos a escuchar todos los temas, pero los primeros van unidos, el track 1 y el track 2. Sí, pues va a continuo, simplemente me quedo con la base rítmica del track 1 al final, que es una Game Boy sonando con... Y le meto otra historia, ¿no? Pero... Al principio, el primer tema es como un funky muy, muy do-tempo, muy suavito, con una línea de bajo que estoy muy contento con ella, es como muy aterciopelada. Y cómo va botando sobre esa línea de bajo, van botando los chals y van botando pequeñas líneas melódicas. Una cosa que quería hacer, ¿no? Que tuviera una fuerte base de bajo y que tuviera un buen ritmo, pero que luego fuera botando la melodía sobre el ritmo, ¿no? Que se fuera adecuando. Ese es el rollito funky que ya te digo que tiene el disco, ¿no? Que esa melodía va como culebreando ahí entre la rítmica. Dame los títulos de estos dos primeros tracks, bueno, que vamos a ponerlo. El tema es un título puesto a pachas entre Julio Albarracín, Soulseeker en Twitter, un gran fotógrafo, y un compa mío que se llama David Gambero. Entonces ambos dijeron una serie de palabras y al final salió esto: Hostage of the Incomplete Days, el rehén de los días incompletos. ¿Y el segundo, porque van unidos? Vamos a poner los dos. El segundo van unidos y de hecho se llama, como van unidos, el rehén de Ópalo. Vale, pues vamos a escucharlo, ¿vale? Venga, vamos a escucharlo. Thank you. sale el sol, tío. Después de la lluvia sale el sol. Y ahora vamos a escuchar el tercer tema. ¿Cómo se llama, Fernando? Esmeralda Bizarra. Me suena bien roto. Sí, es como, exactamente, es como te dan una esmeralda muy bonita tal, pero no está bien hecha, no está bien pulida, no es lo que te esperas, ¿no? Al final, y es lo que pasa con este tema. Este tema no parece que va a ser como un típico tema este de hip hop glitchado y roto como estilo Flying Lotus y tal, pero nunca llega a ser eso, ¿no? Es por eso, podía haber sido, pero siempre que vamos a caminar sobre el ritmo lo quito, ¿no? Lo pongo, creamos una tensión, ¿eh? Para mí al final terminó siendo más importante la línea melódica que iba sobre el ritmo, que iba... Al principio estaba hecho todo junto, ¿no? El ritmo, la línea melódica, pero al final prefería quedarme con la melodía y quitar ritmo, Y en la postproducción que hice en el Ableton, lo quitaba. Y es mi tema favorito por eso, porque soy muy cabrón ahí, voy quitando ritmo y sé que la gente dirá, bueno, esto al final va a saltar por algún lado y es como mantiene ahí la tensión y al final llega, no llega, no sé. Eso es como que la gente tiene que elaborar el ritmo en su cabeza muchas veces. ¿Lo escuchamos? Venga. Vamos a escucharlo. Thank you. hemos escuchado sí, los bizarros, Esmeralda Bizarra. Y ahora que no entraba, y ahora estamos con La Pirita Hostil, que es que esto es de una amiga que también contribuyó a poner los títulos, Farah Rahman, compañera en el proyecto Europa en Souvenir, que todos los temas le sugería nombres de minerales. El anterior fue La Esmeralda y ahora La Pirita. Y creo que está muy bien porque el tema es un rollo abrasivo, tiene un poquito de... pero también tiene un toque ochentoso, no sé cómo decirlo. No sé si la gente lo captará, pero para mí tiene un toque que si se pusiera a cantar encima a Brian Ferry o el Palmer este que no sabemos todavía el nombre, ¿cómo era? El que cantaba con sí, las titis ahí de fondo. Le iría perfecto. Yo, lo que pasa es que no conozco a nadie que cante ese rollo, pero yo lo viera. Esto lo dejamos para la remezcla, ¿no? Por supuesto, quien quiera remezclar este tema en esa clave ochentosa de romántico, ya sabes, todo suyo, que lo haga suyo. Eso sí, el final lo diluyo en un rollo ambient messiaen que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Vamos a escucharlo, pero nada. Ahora nos quedan dos temas, ¿no? Sí. Mis favoritos también, el calamar gigante. Calamar gigante de Jade. Es un tema... Calamar gigante, una palabra que propone Pedro Jiménez desde 98 para este tema. No sé, tendría ganas de tomarse algo. Y Jade, otra vez Farah Rahman, diciendo, esto me recuerda a este mineral. Y digo, imagínate un calamar gigante, pero de Jade. Eso tiene que estar en algún país asiático, tiene que haber alguna estatua así. Y el tema es, bueno, pues es eso, algo que es un poco... que no puedes imaginarte esto, que es esto es funky, esto tiene un ritmo un poquito de groove, pero no sé qué me ha pasado en este disco, que cuando hay algo de groove intento como esquivarlo, y es lo que pasa con Calamar Gigante, ¿no? Que tiene un poquito de groove, pero quítale groove, quítale rápido, que no se entere la gente, que no empiece a moverse demasiado, ¿no? Es como es un funky muy esquivo lo que hay aquí en general, en todo el álbum es como todo se hace de una forma muy esquiva, no termina de... No sé si es que estoy yo así un poco, que no termino de cuajar, ¿eh? Pero no está... No, ¿sabes? Es que no quería concretarlo. No quería ser evidente. No quería... Quería más cuando aparece algo, quería de repente mirar hacia otro lado. Es como... Sé que en el... Cuando tú estás mirando un sitio y miras a otro, sé que en el movimiento ese de la cabeza hay cosas. Cuando uno cambia su mirada, cuando uno está mirando hacia un lado y mueve la cabeza hacia otro, cuando uno parece que está viendo algo pero se mueve para ver otra cosa, en el lapso ese de tiempo puede pasar algo. Entonces estamos siempre buscando aquí en este disco, estamos buscando, hostia, va a pasar, podemos crearlo, ese momento de incertidumbre. Este tema se funde con otro que se llama Bauxita, ¿no? Bauxita, sí, Bauxita. Otra vez los nombres de minerales, pues no sé por qué, pero bauxita. Luego yo miré ese mineral por el internet y dije, ¿este qué es? Y es como un mineral que te recuerda a los turrones estos que son como con que le meten la almendra y están ahí prensados y se ve la almendra, el turrón ahí blanco y tal. Es un guarreo, el mineral ese está como, no es una piedra, sino que está muy fragmentado. Y yo creo que el tema, sí, en cierta forma está fragmentado. Tiene una base rítmica de un V-Letone, que es muy, muy, muy low-fi. Tiene también un sinte que está ahí botando sobre esa base rítmica, que también es un rollo de 8 bits, pero está hecho con el operator. Y luego tiene esa base que va como... es un ciclo repitiendo boom, boom, boom, boom. Es como... Parece que va a ser un rollo de estos de... ¿cómo te digo yo? Un rollo de estos de que se llevan ahora, de mucho de bass, ¿no? De estos de... pero al final le meto eso que me gusta repetirlo mucho en el tema, esos redoblecitos muy típicos de los discos de Rig y estos que hacían con las cajas de ritmo, ese redoble que... Ta, ta, ta, ta, ta, y que empezaba el tema. Pues lo voy metiendo en el tema como una pequeña reminiscencia, así, no sé... de esos redobles jamaicanos. Y queda una cosa como el disco, es un poco esquivo, ¿no? Pero en este caso yo creo que este es el que tiene el groove más afianzado, que va más a piñón. Thank you. Thank you. Bueno, pues hemos finalizado de escuchar este trabajo, Mini LP 01, y quería preguntarte si este trabajo va a estar online o simplemente va a estar offline. ¿Cómo te lo plantea la distribución de este trabajo? Ahí ya da la clave. Este trabajo lo tenemos ahora, lo acabamos de escuchar, y yo creo que va a ser, voy a empezar ahora una fase nueva de crear una serie de trabajos offline. O sea, este trabajo se va a publicar en la web, pero se va a publicar la edición de mini CD. Tú vas a poder acceder a conseguirlo mediante una subasta que se va a crear en malaventura.net. Hay 13 diferentes, 13 ediciones, o sea, hay 13 copias de la edición física del mini CD. Cada copia está, ya te he dicho, está hecha a mano, y con cada una de las copias de mini CD va con una Polaroid donde el CD se encastra, y cada Polaroid es diferente. Por lo tanto, el que quiera una Polaroid del 1 al 12, porque el número 13 no está a la venta, ese me lo quedo yo. Del 1 al 12 tú puedes elegir una de las Polaroid que tendrá el disco con su mini CD y poner el precio que tú quieras. Dentro de una puja, si alguien, por ejemplo, le gusta más ese CD porque la Polaroid le parece más interesante, o porque vea que no sé, pues porque es lo que se diferencia. Cada CD está pensado también de forma artesanal, así que cada CD está ligeramente diferente en lo que es la galleta del CD, y cada CD tiene de diferencia también la Polaroid, que es una Polaroid velada, o puede ser la Polaroid de una imagen de un edificio, o no sé. La gente puede pujar por los CD, y una vez que los consiga, llegan a su casa y ellos pueden hacer lo que quieran. Pueden convertirlo en MP3, distribuirlo, subirlo a la red, dárselo a sus amigos. Yo lo que quería era eso, crear una distribución offline. No, yo no diría tradicional, sino crear el objeto, que la gente accediera al objeto, y si creía que el objeto merecía la pena, que la gente fuera la que decidiera replicarlo, más que yo mismo volcarlo en archive.org y ya está, y que la gente se lo baje y tal. Yo quería que la gente decidiera si eso merece la pena ser replicado o no, para evitar crear más ruido, ¿no? Lo mismo, el disco pues resulta que no merece la pena y no, y ya está, y no se replica y se queda ahí, en ese objeto, en esa palabra, en ese CD. Muy bien, Fernando, ha sido un placer tenerte aquí hoy en New Paradigm. Y nada, quiero que nos mandes un saludo a nuestros compañeros de Radio Libre, que, como sabes, pues están haciendo un esfuerzo hiperpotente desde Colombia, Suiza y Barcelona, y aquí en Málaga también. Pues nada, esperamos tenerte pronto por aquí. Y nada, cuando tú me llames, yo estoy aquí, tú lo sabes. Y pues eso, tío, mucha fuerza para Radio Libre y a seguir para adelante. Emitiendo Radio Libre. New Paradigm. Noisecapes. Open call. Código abierto. Ruido orto. Radio experimental. Ruido. Soundscapes. Ruido. Radio ruido. Radio arte. Radio arte. Radio Art. Radio Art. Freenet Radio.